de Gloria Zúñiga, voy a compartir con todos este precioso poema titulado Lunas enamoradas. Y no habrá océanos que separen nuestras miradas, ni tampoco vientos que sacudan hiel y savia en los ojos ciegos de quien sin saber habla. Habla sobre los gozos de un sueño que sobre ti madrugaba. Y no existirán versos que despedidas amargas, ni siquiera un momento donde se esparzan dos almas que se sienten en un beso, acerido al empeño del mañana, suspirando las horas de su tiempo entre briznas de ecos y nostalgias. Y habrá sólidos cimientos sobre orillas saladas donde acometamos el vuelo de dos lunas enamoradas.